Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, yolas, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este Mar de Fueguitos. Saludos, salados, desde la Roqueta Masaspi, Ratia, la 97, emitiendo desde Bilbao para el resto del planeta. Lo que nadie nos dijo fue que cuando Eva, avergonzada de su desnudez, dejó atrás las puertas del paraíso, se encontró con un niño que le ofreció un manojo de candelas romanas. En la primera noche, sin inocencia, ella, Eva, las encendió una tras otra, una candela tras otra. Viendo chisporrotear la luz, Eva comprendió el sentido de la existencia: arder, iluminar la oscuridad. Vamos a dedicar un día más, una vez más, nuestra travesía y travesuras por este mar de fueguitos, a encender, a arder la vida, a iluminar esta oscuridad que cada día parece más oscura. Como diría la poeta Carmen Camacho, velas contra balas, hacer de nuestra vida una hoguera. Y velas hoy en forma de relatos, de historias chiquitas, de gente chiquita. Vamos a conversar con el periodista y activista Gustavo Duch. Su último libro, que acaba de salir hace muy poquito, se titula Secretos, relatos de mucha gente pequeña. Desde el año 2011, Gustavo Duch coordina la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. También tiene un blog en internet, en la red, palabreando, porque contar, como dice él, es otra forma de caminar. Vamos a contar secretos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a descubrir historias de gente chiquitas. Este libro, Secretos, que vamos a presentar, dice su autor, es una invitación a la agitación cotidiana, surco a surco, huerto a huerto. Huerto a huerto por este mar de fueguitos, historias también que tienen que ver con el amor, historias que tienen que ver con diferentes rincones del planeta, historias que tienen que ver con deseos y con memoria. Es nuestra propuesta de hoy en Mar de Foguitos, en Larogueta, Masaspi Ratia. Gracias a quienes estáis del otro lado, gracias a quienes escucháis, a quienes hacéis volar este programa. Comenzamos, como siempre, con un poquito de música y con una propuesta muy curiosa, con una propuesta que han lanzado hace pues muy poquitos días en la Feria del Libro y Disco Vasco de Durango, feria que cumplía 50 añitos, y para celebrarlo, ese 50 aniversario de la Feria de Durango, las gentes de Elcar, con también las gentes de la Fundación Gerediaga, han publicado este disco o este paquete de tres discos que os vamos a presentar hoy aquí. Se trata de Memoria, Eta, Desira, Memoria y Deseo, Cantus 1965-2015, la historia musical en euskera, la historia musical de este pueblo en 50 canciones. Ángel Valdés de Elcar ha sido el encargado de bucear entre las alrededor de 25.000 y 30.000 canciones en euskera que tenemos grabadas a día de hoy, y de entre todas esas ha pues elegido 50 canciones, no solo del catálogo de Elcar, de la discográfica Elcar, pues la mayoría de estas canciones son de Elcar, sino también de otras compañías como Gor, Vagaviga, IZ o Xoxoa. También hay grupos que han autoeditado sus propios discos, hay canciones en directo, hay canciones con arreglos sinfónicos, hay grupos jóvenes versioneando a artistas míticos de la historia de la música vasca. La canción más antigua es del año 1971 o 1972, de Xavier Lete. La más moderna, la más nueva, llega prácticamente hasta ayer mismo. Cantus es el título que le han puesto a esta colección, a estos tres discos. Cantus, que es el título también de una canción del compositor y poeta de Iparralde, José Mendiagüe. Una canción, Cantus, que dice un poema, que dice en su letra: nací con canciones vivo, ¿por qué no morir con canciones? Vamos a escoger de esas 50 canciones, tres, para que suenen hoy aquí en Mar de Fueguitos. Arrancamos con una que, bueno, tiene ya unos cuantos añitos y es una de las canciones, bueno, de las curiosidades que recoge este disco libro, porque aparece también los tres discos con las letras de las canciones, con los autores, bueno, un cuadernillo también con ilustraciones, con un prólogo de Joseba Sarrión e India, todo eso en esta caja, en esta preciosa caja de tres discos, en el que encontramos canciones como esta, hace muchos años, en el disco Colpes Colpe de Cortatu, aparecía esta colaboración entre Cortatu y Mikel Laboa, versioneaban un tema de MAC, un tema que, como digo, pues ya tiene unos cuantos añitos, pero podría haber sido hecho, escrito, cantado hoy mismo. Habla de Beirut, habla de Damasco, habla de Siria, habla de Líbano, habla de las guerras, habla de las crisis y habla de cómo vivimos. Zarpamos, no perdemos ni un segundo más. Son Cortatu, es Mikel Laboa, Eun Ginien, Mar de Fueguitos. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Velas contra balas en nuestra palomera. Ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loco, loca, aprieta. Hablamos de candelas, hablamos de velas, hablamos de luces, decía el poeta Guillermo Sampeiro. El amor enciende el corazón y apaga la luz. Más cerquita, otro gran poeta donostiarra, Carmelo Iribarren, dice, habla, hablando de amores, hablando de velas, hablando de luces, el amor, ese viejo neón al que aún se le encienden las letras. Os proponemos una historia de amor, una luz de amor aquí en nuestra palomera. El poeta Nilton Santiago es peruano, lleva ya 10 años viviendo y trabajando en Barcelona. Su último libro, Las musas se han ido de copas, recibió este añito, el 2015, el premio Casa de América de Poesía. Suyos son libros de poesía con títulos tan sugerentes como La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad, o El libro de los espejos, o su último trabajo, El equipaje del ángel. Vamos a bucear en este último trabajo de Nilton Santiago, en este Equipaje del ángel, y allí encontramos esta historia. Escuchábamos hace unos instantes a Mikel Laboa, escuchábamos a Cortatu hablándonos de Beirut, hablándonos de Damasco. Esta historia de amor también es una historia de amor cosmopolita. Esta historia de amor recorre Tiananmen, recorre Moscú, la Plaza Roja, recorre París, la Plaza de la Bastilla. Es una historia en la que se juntan lunas libélula, en la que se juntan sindicalistas, en la que se juntan ranas republicanas. Y diréis, ¿cómo es posible que todos esos lugares, todos esos personajes se junten en una historia de amor? Es posible, es lo que sucede en los poemas de Nilton Santiago. Todo es posible. Nos sumergimos en este Love Story con la voz de nuestra compañera María. Este poema de Nilton Santiago. Escuchar, prestar mucha atención. Encenderos con los versos de Nilton Santiago. Anochece, o eso parece, por la forma en que la luz empaca tu sonrisa. La luna es una libélula más alrededor de tu corazón. Y la melancolía, como el corazón de una fulana, crece desmesurada y bellamente hasta exiliarse entre tus labios y mis labios. Oh, entre lo que queda de nosotros y la tristeza de los árboles, mejor dicho. Hay movimientos obreros bajo el campo lunar de tu cama. Hay plazas rojas, hay Tiananmen, hay Plaza de la Bastilla, y a ti lo único que te preocupa es que tus pecas cambian de sitio cada vez que te duchas. ¿Quién diría que a estas alturas del partido estaría tan colado por ti? Ahora me lo explico. Haces conmigo lo que los pájaros con el aire. Lo seducen para volar y no caer a plomo. Sé que nunca un alquimista tuvo un diente de oro. Sé que Giacometti almuerza cada día en la terraza de tu mirada y se juega 3 gramos de talento por ver de cerca tus lunares. Sé que ahora pasas de mis huesos, porque no me gustan los lentos besos de 5 estrellas, o porque creo que el sindicalismo es una pecera en una casa de citas. Hoy te echo tanto de menos que no me acuerdo ya ni de tu nombre. Y no, princesa, no quiero besos de despedida. Soy una rana republicana. Love Story, Milton Santiago, dedicado a todas las ranas republicanas que todavía quedan, afortunadamente, repartidas croando por el mundo. Velas contra balas. Seguimos buceando en este disco Cantus 1965-2015, Memoria Eta de Sira. Nos venimos hasta muy, muy, muy, muy cerquita. Grupos que todavía siguen a día de hoy produciendo discos, que todavía siguen cantando a día de hoy. Esta es una de las canciones, de las 50 canciones elegidas en esta historia de la música de Euskal Herria. Son Berri Txarrak y este es uno de sus temas, Jaio Musika Hil, de su disco. De ese título nos quedamos con esta canción de amor, Berri Txarrak, Bueltatzen. berri txarrak bueltatzen. Seguimos navegando por este mar de fueguitos. Vamos ahora, si os parece, a contar secretos. Va cantando un marinero sin tener a quien cantar. Mira buscando en el cielo. Y así no ve el marinero que esa luna que se calla está a su lado en el agua, danzando con su remar. Mar de fueguitos. Veterinario, investigador, escritor, contador trashumante y aprendiz de horterano. Y además también buen amigo de este programa de Mar de Fueguitos. Tenemos al otro al teléfono, como os anunciábamos en el programa de hoy, a Gustavo Duc. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas cosas, mucho trabajo. O quizás ya será todo una forma de vida, ¿no? Bueno, eso, una forma de vida. Sí, sí, sí. Bueno, al final quizás también son rostros diferentes de una misma preocupación, ¿no? Una preocupación que compartimos muchas de nosotras y formas diferentes de abordarlas, ¿no? A veces sí, a veces parece que juego a ser Sherlock Holmes investigando algunos temas que nos preocupan en estos temas, en estos puntos de la alimentación o de la agricultura, y otras veces parece que te pones el sombrero de periodista para colocar una pieza en algún medio de comunicación y provocar reflexiones y generar ruido, y las más disfrutadas cuando todo lo que nos preocupa lo trasladamos a una forma de relato, una forma de cuento, una poesía, ¿no? Un arma cargada de futuro, al final también, ¿no? otra forma de expresión que va dirigida quizás no a nuestros cerebros, sino que va dirigido a otras partes de nuestras emociones. Hablabas de una forma de vida, y quizás de dentro de esa forma de vida la que menos consideración tenga o la que consideramos igual, pues bueno, que cualquiera lo puede hacer, es esa de aprendiz de hortelano. No sé qué te aporta eso de, bueno, de tener una huertita, y qué aporta, por ejemplo, en incluir en tu proyecto de vida, pues eso, esa tierra y ese cultivar la tierra. Bueno, pues ha sido una relación curiosa. Mis bisabuelos vivían en un pueblecito de Tarragona. Yo desde pequeño he estado yendo a esa casa todos los veranos, y después con mi propia familia y mis hijos también. Y creo que fuera 2-3 años decidimos recuperar la huerta, que para mi bisabuelo o para su familia era una parte importante del sustento, ¿no? Al final no son más de 50 metros cuadrados, pero ahí sí que podemos decir, con un sistema de cultivo muy intensivo, sin dañar a la tierra, pero sí produciendo muchos alimentos durante los 12 meses del año, esos 50 metros de tierra, ese conuco que dirían en la República Dominicana, porque es un espacio muy chiquitito, era una parte principal de su sustento, ¿no? Y junto con unas gallinas y unos conejos que en la parte baja de la casa también criaban. En nuestro caso ha sido, bueno, recuperar esa conexión con la tierra, y digo que muy curioso precisamente para mí, que me considero una persona muy urbanita, que muchas horas del día estoy frente a un ordenador tecleando. La relación con la tierra era una relación de afectividad más intelectual que no emocional. Sabía que entendía, incluso si quieres con argumentos científicos, la necesidad de cuidar la tierra, la necesidad de devolverle el carbono, ¿no? Entonces ya es que hemos estado hablando del cambio climático, ¿no? Vivimos en una sociedad carbonizada donde estamos echando el carbono a nuestros cielos, y la importancia de volver a devolver, de poner el carbono en la tierra. Bueno, todos estos argumentos científicos, intelectuales, creo que los tengo bien instalados en mi cerebro, pero conectar de nuevo con la tierra, ¿no?, ser parte de ella, pues fue una sorpresa muy agradable en cuanto a la facilidad con que ese noviazgo se ha hecho material, ¿no? Se ha hecho cotidiano, ¿no? Y bueno, es un aprendizaje, porque de hecho lo cuento en uno de los relatos de este nuevo libro. Al final sabes que los primeros años eres tú quien debes de tener paciencia, eres tú quien debes aprender, eres tú quien debes de respetar los ciclos, y después es cuando ya se genera ese intercambio, ¿no?, de yo te cuido, tú me regalas, yo te cuido, tú me regalas, que al final un poco es la magia de los hortelanos, ¿no? Yo cuando veo los frutos que te produce la tierra, entiendo que esas personas que la están cultivando, que nos están dando de comer cada día, más que profesionales, más que artesanos, son magos. Y de esa magia también compartes tu parte ahora, y no sé, bueno, ¿cómo va ese aprendizaje? Decías de la teoría, en la teoría sí, estamos bien amueblados, pero en la práctica es sencillo eso de convertir en vida la tierra. No, realmente es otra de las cosas que descubres, que es muy complejo, que es muy variable, que hay muchas variables que no controlas, que nunca nada se repite, que no hay fórmulas exactas, que le preguntas al hortelano que tienes a tu derecha y te responde blanco, y la misma pregunta al hortelano de la izquierda te responde negro, que nadie te da nunca recetas ni fórmulas estándar, y por lo tanto al final tú tienes que poner una parte muy importante de tu creatividad y de tu imaginación. Realmente la complejidad del sistema agrícola y es sorprendente para aquellos que hemos visto la agricultura pues a través de los libros, ¿no? También hay que decir que hay un secreto, ¿no?, para empezar las huertas, o al menos es el secreto que a mí me trasladaron y que nos ayudó mucho, ¿no? Es empezar con habas, plantar habas. Las habas son muy resistentes, son muy fáciles de cultivar, son muy valientes, y además enseguida enriquecen el suelo con su nitrógeno, ¿no? Que además lo palpas, te lo pones en la mano, lo escampas, lo distribuyes por el resto del huerto, y todas esas cosas que has leído en los libros, bueno, pues cuando las tienes en la mano, cobran la verdad. Ha salido ya un secretos, relatos de mucha gente pequeña, es el último libro que has escrito y que hace parte de ese anterior que publicaste, Mucha gente pequeña. ¿Por qué le has llamado secretos a este libro? Bueno, hace referencia a uno de los relatos. Hay uno de los relatos que también habla de otro secreto de agricultor, de hortelano, y me pareció que era un relato bastante significativo para lo que contiene el resto de los libros. Es un relato que en muchas conferencias o charlas que me invitan suelo acabar con él, y para mí tiene un poco esa mezcla de lo que acabamos encontrando en el libro, ¿no? Habla de los huertos, habla de las personas, que sienten esa necesidad de estar produciendo sus propios alimentos o de producir alimentos para el resto de la comunidad. Es decir, sigue hablando de los huertos, pero le da protagonismo al campesino, a la campesina, y lo hace el relato con una sensibilidad que, desde mi punto de vista, es una sensibilidad feminista, y al final engloba un poco estas tres vertientes del libro, ¿no? Las soberanías, los feminismos y la naturaleza, como siempre, para estremecernos. Ahí, hablando de feminismos, el prólogo del libro lo ha escrito una compañera, June Fernández, coordinadora de Pícara Magazine, y habla en ese prólogo de los pequeños gestos y de las grandes gestas. Sí, un lujo, la verdad. que June, representando a, pues a, al Magazine Pícaras, o de alguna manera como referente para muchas personas del feminismo en el Estado, tuviera pues la gentileza de hacer el prólogo, para nosotros, para la editorial, para mí, ha sido muy relevante y sobre todo muy cariñoso, ¿no? También por su parte, hablar de feminismos desde un hombre siempre tiene una dualidad, ¿no? Tienes que hablar, tienes que respetar los espacios, tienes que ser voz o tienes que dar voz. Bueno, en todos estos dilemas es donde, bueno, muchas veces incluso creo que metemos la pata, bueno, es donde yo me muevo, y en este libro, que hay una esencia importante de lo que yo estoy aprendiendo de los feminismos, y eso que yo estoy aprendiendo me gusta transmitirlo y compartirlo, que viniera de alguna manera recogido y encabezado por el prólogo de June, pues para mí ha sido, pues eso, como decía antes, cariñoso y bonito. Saberes de personas que viven, sueñan, resisten y construyen sin creerse sabias, ni geniales, ni heroicas, dice June en este prólogo, en el que además, bueno, hay que decir, habla de los fueguitos de Galeano también en el prólogo, muchas cosas en un prólogo chiquito pero precioso. Además también así hace esa referencia a la mucha gente pequeña, ¿no? Esa gente invisible que hoy, más allá de lo que se deciden en las cumbres, más allá de las votaciones y los diferentes momentos políticos por los que vayamos viviendo, al final son las personas que abren ventanas, nos están dibujando posibilidades de futuro, están construyendo otros escenarios, y en el momento en que necesitemos reaccionar, van a ser ellas las personas que nos van a ilustrar, que las vamos a tener como referencia, ¿no? Hablábamos de los, al comienzo, de los horteranos, de las horteranas, de, bueno, de ese protagonismo que yo creo les falta, y la gente pequeña, yo creo que, bueno, que también es otra, ¿no?, otra gente que, bueno, no está considerada como debería estar considerada, incluso por los propios movimientos sociales, ¿no? Muchas veces, pues esa gente pequeña, incluso los que predican con la importancia de la gente pequeña, no acaban prestándoles el foco, no acaban dándoles la voz, la palabra. Es cierto, Gorka, comparto lo que dices. Lo que también es verdad es que la labor de la gente pequeña es una labor con un lenguaje universal, un lenguaje que todo el mundo entiende, un lenguaje que es el silencio. Y es en ese silencio donde se está avanzando, ¿no? En compartir muchas cosas, a lo mejor sin gritarlas, calladamente. Son esos espacios de construcción colectivos donde nadie resalta más que los demás, son esos espacios asamblearios donde las cosas se trabajan en comunidad, y seguramente tiene que ser así, y no, y se huye de los protagonismos o se huye de la primera persona porque no es una huida gratuita, ¿no? Porque seguramente en eso también hay una parte de aprendizaje, ¿no? Y de posicionamiento que si no se mezclaría con todo ese ruido que hoy se convierte en tertulias, se convierte en programas políticos, se convierte en meetings, que tampoco trasciende, ¿no? Al final necesitamos trascender de todo eso, y la mucha gente pequeña creo que en eso tiene una lucidez que debemos de respetar y considerar. Hablando de lucideces, se ha hablado mucho estas últimas semanas de esa cumbre del clima de París. Bueno, no parece ya un secreto para casi nadie que vamos por el mal camino, pero no sé, ¿qué crees tú? ¿Cuánto crees que falta para que, bueno, no solamente arriba, sino también abajo, la gente se dé cuenta de que eso, de que por donde vamos no vamos bien y empiece a actuar en consecuencia? Pues no lo sé. Yo, cuando estamos hablando de los temas del cambio climático, cuando estamos hablando de los picos energéticos, realmente la única variable que no controlamos es el cuándo, ¿no? Pero el que va a suceder si no reaccionamos o que vamos a llegar a agotar algunos recursos naturales, bueno, pues como decíamos antes, eso científicamente está claro, ¿no? Y la variable que no controlamos es el cuándo, pero tampoco va a tener demasiada importancia, ¿no? Lo importante ya es reaccionar, tomar conciencia de eso, ir modificando pautas y sobre todo modificando nuestras proyecciones, ¿no? ¿En qué mundo vamos a querer vivir? Y ahí yo creo que sí que podemos decir que una parte muy importante de nuestra sociedad ya lo tiene claro, y tiene claro que muchas de estas cosas han de cambiar. Y hay una, quizás es una cuestión muy subjetiva, pero hay un buen número de personas que ya está viviendo en esa proyección. Mucha gente joven que está volviendo al campo, mucha gente que está modificando sus hábitos de consumo, mucha gente que está relacionándose directamente con agricultores y agricultoras para adquirir sus alimentos, mucha gente que está desconectándose de las energías convencionales, mucha gente que en definitiva están usando un término que hoy es un término que agrupa la capacidad de soñar ese otro nuevo mundo, que es la soberanía, ¿no? Desde la soberanía de la gobernanza hasta la soberanía de tu propio cuerpo, pasando por la soberanía energética, desde luego por la soberanía alimentaria. Es decir, al final, cuando la palabra que hoy se convierte en la palabra que más moviliza es la palabra soberanía, lo que nos está indicando es que hay un empoderamiento, que hay que la persona que esgrime el término soberanía tiene conciencia de todo lo que está sucediendo y quiere decidir por sí misma, no quiere delegar su propio futuro o el de su comunidad o el de sus hijos e hijas a terceras personas, ¿no? Entonces, cuando vemos como en tantos lugares es soberanía lo que se pone encima de la mesa, creo que lo que estamos descubriendo es que esa conciencia que tú preguntabas realmente hoy está es una mancha de aceite, ¿no?, que nos está impregnando a muchas de nosotras. Comenzábamos con ese secreto, con esas habas pioneras a la hora de comenzar una huertita y también quizás a la hora de comenzar todo un proyecto de soberanía alimentaria. Secreto se llama tu libro, Polen Ediciones lo ha vuelto a publicar, un libro además que parece como el anterior también con ilustraciones. No sé si podemos contar alguno de los secretos de ese libro, Gustavo. Sí, claro, con mucho gusto. Decir que las ilustraciones son de Daniel Montero, un ilustrador que vive en Madrid, y bueno, de alguna manera yo creo que ver lo que escribes al lado de esas ilustraciones es como que le pongan música, ¿sabes?, a la propia, al propio escrito. Pues mira, si queréis, hablando de la forma de ver el mundo y la forma de ver el mundo capitalista, o ver la forma del mundo desde el feminismo, un relato que se llama Inapropiarse. Sobre una pequeña loma que apuntaba hacia los campos de cereales y el rebaño de ovejas, con el dedo índice señalando, le dijo: «Hijo, esta tierra que ves será para ti. Trabájala y sácale provecho». Muchos años después la escena se repitió, y el ahora padre, señalando el campo vallado con unos grandes aspersores de regar y con las ovejas estabuladas, dijo: «Hija, estos negocios serán para ti. Explótalos y te rendirán». Y muchos años después, paseando junto a los montones de estiércol y humus, cerca de los semilleros, la ahora madre dijo: «Hijo, esta tierra dará de comer a quien no sabemos. Cuídala». Pues ahí está ese rato. Que mal suena esa palabra, la explotación, cuando hablamos de la tierra. Sí, es la que te enseñan en las facultades. Sí, es la que te enseñan. Y nos enseñaban a explotar la tierra, a engordar cerdos en el menor tiempo posible y al mejor precio final y al coste más barato, y a los agrónomos les enseñan exactamente lo mismo, pero con la tierra, ¿no? Sí, y así nos va. Y explota como las bombas que hoy están explotando en Siria, efectivamente. ¿Algún otro secreto que tengamos por ahí? Bueno, precisamente hablando de Siria o hablando de las de los éxodos y las migraciones, este relato se llama Metamorfosis. Lo dicen las gentes de San Luis, en el Senegal. Por las noches, desde siempre, es costumbre sentarse en las barcas de pesca, amarradas en la playa, a contemplar la luna y sus reflejos en el mar, a canturrear y contarse historias de ayer. Pero ya no es así. Hay tantos barcos pesqueros europeos faenando en alta mar, con técnicas y modos exterminadores, que sus miles de luces aparentan desde la costa como una gigantesca ciudad flotante. Y las barcas, que presienten el futuro, van tomando forma de pateras. Contar es otra forma de caminar, dices también en tu blog, en ese palabreando. Claro, ¿qué nos aporta y por qué crees tú que se ha perdido esa capacidad que teníamos de contar? Bueno, ahora nos lo cuentan todo los móviles, nos lo cuentan todo YouTube, nos lo cuentan todo. No, yo creo que nos ha perdido la capacidad de contar. Yo creo que la capacidad de transformación de la poesía, bueno, con múltiples expresiones, quizás no la expresión quizás más clásica de la poesía, pues está en otro, buscando otros escenarios, pero finalmente un graffiti en la pared es una forma de expresarse, unas palabras en un cartel, en una manifestación, es una expresión poética, e incluso hasta muchos tweets que puedes leer en la red. Al final lo que están haciendo es eso, ¿no? Es utilizar el lenguaje como forma para conmovernos, ¿no? Bueno, todo evoluciona y las formas pueden ser diferentes, pero al final creo que estamos o se está buscando exactamente lo mismo, ¿no? Esa forma de conmoverse, ¿no? De llevar a movernos, ¿no? A buscar sentido a muchas de las cosas por donde estamos viviendo. Y su fuerza no depende tanto del medio en el que la pongamos, sino pues en la capacidad de estremecer, ¿no? En la capacidad de tocar los sentimientos que la nota del piano acertada en el momento correcto. Contar también para no tener miedo, para intentar tener menos miedo, también creo que decía alguien, no sé si tenemos algún secreto más por ahí que puedas contarnos. Mira, vamos a volver, como decíamos, a uno de los temas centrales del libro, que es el feminismo. El libro es de color morado, ¿no? Y entonces lo digo para que situéis el relato. El relato se llama El pañuelo. La abuela descansaba bajo la sombra de la ceiba. La luz del sol la iluminaba suave, como a ella le gustaba. Buscando el ángulo y el mejor enfoque posible, la fotógrafo percibió sus arrugas, surcos como cicatrices, como alacenas, pensó, donde guarda sus pesares, varios desalojos, dos hijos asesinados, ella misma violada, cosechas quemadas por los paramilitares. Tantos. Más abajo encontró su vientre enfajado con flores de colores y supo que fue el recipiente sagrado, el maná de cuatro hijos varones, tres mujeres y dos no nacidos. Las manos entrelazadas sobre sus rodillas, como tantas veces hizo con otras compañeras, se veían aún milagrosamente suaves. Pero fue en el pañuelo enroscado al cuello donde la reportera centró finalmente el objetivo y le preguntó. Aquí lo llevo todo, dijo. Los lloros que recogí, los besos que derramé, las sangres que limpié y los restos de tierra que sembré. Cuatro colores que disueltos en su sudor hicieron de ese pañuelo un pañuelo de color morado. Un color para todos los días. Pues con ese pañuelo y esa historia comenzamos hablando de bisabuelos que tenían huerta, terminamos hablando de abuelas que convierten en morado los pañuelos. La importancia también, ¿no?, de no perder esas historias de los mayores, de las mayores. Y que las guardan en esos cerebros y, como dice Jerome Aguado, un compañero del consejo de editor de la revista Soberanía Alimentaria y sobre todo un pastor en Amayuelas, cuando se muere uno de ellos se cierra una universidad. Pues con esas historias que gente como Gustavo Duc va rescatando y va contando, pues nos quedamos y esa invitación a que disfrutéis de esos secretos, relatos de mucha gente pequeña, editado por Polen Ediciones y escrito, como decíamos, por Gustavo Duc y por toda esa gente pequeña que le ha contado, le ha hecho llegar, él ha estado presente en ese momento de descubrir esos relatos. Muchísimas gracias, Gustavo Duc, y mucha suerte con el próximo libro, que seguro que está ya por ahí caminando. Gracias, Gorka, y un saludo a todas. Un saludo, agur. Agur, agur. El océano de las historias. Surco a surco, huerto a huerto, nos acercamos al final de este mar de fueguitos, pero aún nos queda tiempo para un par de historias más. Francisco Ruiz Udiel es nicaragüense, poeta, periodista, promotor cultural, nació en 1977, tiene varios poemarios, por ejemplo, del 2005, cuando todavía era muy, muy, muy jovencito, Alguien me ve llorar en un sueño, o del 2011, por ejemplo, Memorias del agua. Hemos escogido una de sus historias para, despedir esta entrevista con Gustavo Duc al hilo de esa huerta en la que comenzábamos sembrando habas, al hilo de esa historia. Nuestra propuesta ahora en Mar de Fueguitos es seguir en la huerta y sembrar girasoles. Vamos, nos vamos para el huerto sin más tiempo que perder. Vamos, como os decíamos, a sembrar girasoles. Habría que sembrar girasoles, nos propone en esta historia Francisco Ruiz Udiel desde Nicaragua. Girasoles para todo el mundo. Que sembrar girasoles a lo largo del camino, sembrarlos en la tierra, en la ciénaga, en el barro, plantarlos bajo el odio como se planta el fuego. Habría que sembrar girasoles aunque la tarde prosiga con su rumor de polvo. La caverna está en el centro y tras los días los girasoles subvierten al desprecio. Pero habría que sembrar girasoles, digo, no por insistencia. Sembrar girasoles con afán de prolongar partidas, regarles la noche con ajenjo, cubrir de arena la sorda vida. Habría que sembrar girasoles de pesadumbre, de tallos largos que sostengan la gravedad del hombre. Sembrarlos a lo largo del camino, plantarlos en los techos de las casas, en todas partes, con su luminosa forma. Si hacemos esto, de aquí a 20 años, aprenderemos a dar abrazos a las piedras antes de arrojarlas al sol. Habría que sembrar girasoles, un poema de Francisco Ruiz Udiel dedicado, como no, al pintor Vincent van Gogh. Sembrar girasoles, cultivar huertos para aprender a abrazar las piedras. Ahora sí, llegamos ya al final de este Mar de Fueguitos, penúltimo Mar de Fueguitos del año 2015. Nos vamos, como casi empezábamos, con la música de este disco, de este Cantus, que recoge las 50 mejores canciones de la historia musical de Euskal Herria. Nos quedamos con una en la que hablan precisamente de huertas, de levantar, construir, poner en marcha, cultivar un huerto, una huerta. El tema es una versión de una canción de Pierre-Paul Versailles y es una canción que, bueno, que hace, o esta versión es del cantante Mikel Urdangarin, de su disco Dana. Nos quedamos, como digo, como comenzábamos, plantando, sembrando en nuestro huerto. Baratxe bat, Mikel Urdangarin, para despedir este Mar de Fueguitos. Como ya sabéis, martefueguitos.info, nuestra página. Podéis escuchar todos los relatos de nuevo, podéis escuchar el programa completo, la entrevista y más historias y más fueguitos. Regresamos la próxima semana aquí. Ser felices, plantad, sembrad todo lo que podáis, todo lo que os dejen. Agur. Mila txorien kanta, zehurien erregina, besoan zuri ditutzit para, baratze bat nahi deizut egin, amet sekretien ekila. Liliak egin jauntzi ezerrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Gaibelz da sakunetik, jekitzen nahiko zturik, bihotzain tristerik. Eta zizi berante txitirik, baratze bat nahi deizitegin, amet sekretien ekilan. Liliak egin jauntzi ezerrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. Karrosa bat ordi, kampoan gura idi, ez galabu denbora, iskorbitago amodioa, baratze bat nahi deizitegin. Amet sekretien ekilan, liliak egin jauntzi ezerrenetan, mila kolorez dantzan bihotzetan. maitarasun berriari Ilaragiak diagi Emanen deiki aski Guk elgara maita dezagun beti Baratze bat nahi deizutegin Hame sekretien ekilan Lihin liak egin Jauntzi ezerenetan Mila kolorez dantzan bihotzetan Mila kolorez dantzan bihotzetan